con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de GBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como todos los días, a partir de este momento y durante la próxima hora, para reflexionar con ustedes sobre los acontecimientos cotidianos que son de nuestro interés común. Estamos aquí terminando de repasar la agenda diaria y de verdad no puede uno sino horrorizarse cuando ve el tono profundamente compulsivo, irracional y enfermizo de esta pobre gente que está empeñada en tratar que se desate la ola de muerte, de sangre, que ellos necesitan para ver si alcanzan el poder. Es una cosa horrenda, horrenda la evidencia que están dejando ante el mundo de su incapacidad, de su ineptitud, estos reductos sanguinarios creados por una mood incompetente, también por una mood irresponsable, verdaderamente vergonzosa la actitud de unos mediocres que no supieron enfrentar el reto del debate político jamás, que se acostumbraron al modelo político del pasado en el que simplemente ellos actuaban como títeres de una pantomima montada desde los sectores dominantes para aparentar una democracia y en la cual ellos se desempeñaban como simples teatreros para hacerle creer al país y al mundo que aquí se ejecutaba, se llevaba a cabo un modelo democrático. Fueron los farsantes de siempre, no tuvieron que formarse, no tuvieron que llevar adelante ninguna construcción política y disfrutaron ese modelo paradisíaco en el cual se les permitía desempeñarse, pero hasta cierto punto en el cual jamás comprometieran los intereses de esas égidas, de esos sectores hegemónicos de la burguesía y de la empresa privada que necesitaba tenerlos a ellos ahí para, además de aparentar democracia, aparentar también que ellos no se metían en política, que ellos no tenían nada que ver con el tema político. Los acostumbraron a esa cultura del facilismo en el cual ellos disfrutaban la figuración pública, se sentían reconfortados con las migajas que les faltaban, control de la economía a esos sectores oligarcas del país y de las grandes corporaciones transnacionales que nos explotaron desde siempre, y con ello se regodearon en un festín de corrupción, inmoralidad y prevaricación constante a lo largo del tiempo, que es lo que resienten, lo que necesitan, lo que añoran con tanto frenesí el día de hoy, en virtud de lo cual se quedan agazapados, esperando a ver cómo esa facción fascista de criminales que ellos desataron con su irresponsabilidad termina por destruir el país para ellos entonces venir a cobrar con una factura nauseabunda y putrefacta y volver a colocarse en el poder, cuando eso que ellos han querido y persisten, insisten de manera obscena en seguir vendiendo como manifestación estudiantil, cuando no son sino unos saqueadores, unos criminales que están actuando como verdaderos mercenarios de la destrucción, siguiendo el formato que se les ha entregado de destruir el país vendiéndose sociedad civil, ahora acá en Venezuela, empeñado en venderse como estudiantes, una cantidad de zagaletones y de delincuentes que son los que están apareciendo en todo esto, en la medida en que está actuando el Estado, para proteger y resguardar los intereses de la ciudadanía y la democracia que tanto nos ha costado. Todos cuanto aparecen lo que son es una cuerda de vándalos, de criminales incendiarios, y esta gente irresponsable de la oposición persiste en tratar de presentarlos como unos candorosos estudiantes que estarían expresando una aspiración y un sueño libertario por el cual serían reprimidos violentamente. No ha aparecido hasta el momento ni una sola imagen en ninguna parte que no sea manipulada de la manera más brutal y grotesca por esta gente que tienen activados en las redes sociales para conectar esa criminalidad, en la cual se vea a la Guardia Nacional Bolivariana actuando de manera desenfrenada como una línea de acción a seguir por parte del Estado. No existe esa imagen, y las únicas que aparecen de manera recurrente, incluso en las propias corporaciones mediáticas sumadas como activistas de esta criminalidad que han desatado en el país, son aquellas donde lo que figuran son precisamente los funcionarios del Estado ofendidos, vulnerados en su trabajo por la furia encendida de estos sectores que tratan desesperadamente, como lo hemos comentado en alguna de las imágenes que hemos visto, de que se desate la violencia por parte de los cuerpos policiales, y no hay manera, porque hay una clara línea de mando y hay una orden perfectamente asumida de no caer en la provocación de esta gente que están buscando que se incendie el país a como dé lugar. Durante muchísimo tiempo estuvo argumentando la oposición para generar este foco de irracionalidad que se está desatando en esos reductos violentos criminales, el argumento de que lo que faltaba era valentía. No quisieron jamás aceptar que lo que les faltaba eran votos, que lo que se está buscando en una democracia es votos. Ellos siempre dijeron, no tengas miedo, ahora no vamos a tener miedo, vamos a salir sin miedo. Porque ellos creyeron, y de la misma manera en que lo estaban planteando, acusaban a sus seguidores de cobardes. Fue lo que le dijeron siempre. Como que si era valentía lo que faltaba. Y no era valentía. Lo que faltaba era voto. Porque en democracia lo que se cuentan son votos, no valentías, no heroicidades. Y ellos estuvieron persistiendo, hasta enfermar a algunos focos como los que están enfermos hoy, creyendo que es valentía lo que falta. Y eso se traduce en ir germinando un odio en una gente que se convierte en criminalidad al no verse realizado en ningún momento, porque no está planteado en forma alguna el modelo confrontacional que ellos quieren poner en el tapete. Ellos son quienes están planteando que tiene que haber confrontación a como dé lugar, porque es lo que necesitan. Necesitan legitimar el discurso de que aquí hay una dictadura tiránica que acaba con el pueblo bajo las balas de los cuerpos de seguridad. Como es absolutamente negada esa posibilidad, porque la realidad los está derrotando, entonces están apelando a tratar de convertir en animales irracionales en el medio del paroxismo a su propia gente para que salga a morir como siempre lo hicieron, y ellos bien resguardados luego salir a cobrar la mortandad. El propósito es muy simple, es la médula del fascismo. Como no gano con votos, yo te apunto con una pistola a la cabeza para que votes por mí de manera obligatoria. Esa es la médula de la guarimba. O bajas a la guarimba a ayudarme o te mato. Y entonces estás sometida al terror más horrendo y espantoso, aquel al que le tuvieron miedo siempre por parte de los chavistas, al que le dijeron que había que temer de los chavistas desde siempre a través de sus medios de comunicación y del discurso irracional fascista de su liderazgo. Resulta que son ellos mismos quienes se lo están haciendo. Después de 15 años de atemorizar con el chavismo, ellos mismos están siendo sometidos al más horrendo y espantoso modelo de obligación bajo el terror de las armas y la posibilidad de la muerte que tienen ahí mismo, en su casa, porque es su vecino quien los va a matar si ellos bajan a limpiar la guarimba, a quitar los obstáculos que le impiden desempeñarse en libertad. Han luchado 15 años por una libertad que nunca estuvo cercenada y ahora son ellos, sus vecinos, los hijos de sus vecinos y sus propios hijos, quienes los están encerrando y le están quitando por primera vez en 15 años la libertad de la que se ha disfrutado en nuestro país, en la revolución como nunca antes en la historia. Han recorrido el planeta entero viajando con dinero de la prosperidad económica de nuestro país, que no fue afectado por la crisis del capitalismo en ningún momento, y han comprado todos los bienes, últimos modelos de vehículos, de celulares, han disfrutado la libertad a plenitud, y ahora son sus hijos, sus vecinos, y toda la criminalidad que ahí se ha desatado, quienes han quitado la libertad, quienes han amenazado de muerte, y quienes los tienen apuntados bajo las armas para asesinarles si ellos osan tratar de defender esa libertad que les están quitando. Han caído muertos cerca de 30 venezolanos en todas esas guarimbas, producto de esa criminalidad que no ha sido de la Guardia Nacional en ningún caso. Y quieren ahora colocar los muertos a su favor, como que es la mortandad desatada por el Estado contra nobles estudiantes. No se puede ser más criminal, no se puede ser más salvajemente fascista que colocar el asunto en esos términos. Una gente que está obligando a un país bajo las armas, bajo la violencia de la guarimba, a que tienen que ser ellos quienes gobiernen, porque les da la soberana gana de ser ellos quienes se hagan del poder, no habiendo podido jamás, de ninguna manera, con el modelo electoral al que obliga la democracia avanzada en todas partes del mundo, y entonces quieren imponer el modelo norteamericano de acomodo de las sociedades, mandando bien largo al cipote las elecciones y utilizando el mecanismo de la supuesta revolución popular, como que si las revoluciones fueran las que hacen las oligarquías y no las que hacen los pueblos. Las revoluciones a través de la historia existen porque son producto de la aspiración de los pueblos, no de los sectores burgueses. No existe una sola revolución que sea para defender los intereses de los ricos, como están planteando en este momento estos sectores en el país. Es un asalto que se está haciendo de la manera más irracional, brutal, al mínimo sentido de derecho de la humanidad a conducirse con sus propios principios de libertad, de anhelo, de bienestar. Están llegando al llegadero quienes están sometiendo a esa tensión a nuestro país. Se consideran que están triunfando porque el chavismo ha acatado la línea de no caer en la provocación de desatar la ira, la furia de la anarquía incendiaria. Cuando se desata esa furia incendiaria, no hay control posible, no hay ninguna manera de establecer parámetros de medición. Están completamente equivocados quienes creen que a la hora de desatarse eso, como dicta el guión que están ellos siguiendo de manera estricta, va a haber la posibilidad de establecer quiénes son los buenos y quiénes son los malos. La anarquía no es eso. La demostración de la ignorancia, de la brutalidad, de la estupidez y la imbecilidad de esta gente está en la demostración que están haciendo de creer que efectivamente va a haber la posibilidad, en medio de la anarquía que se desate, cuando ellos logren desatarla, de que va a haber la posibilidad de que los buenos van a ser perfectamente identificables y respetados por las fuerzas invasoras y las fuerzas de la ira, de la explosión social, y de otro lado van a estar los malos perfectamente señalados y expuestos entonces a la puntería de esos salvadores en medio del estallido, en medio de la convulsión social. Están más que errados y equivocados, fuera de la realidad, quienes así lo están pensando, y ahí es donde se demuestra entonces dónde está el carácter profundamente criminal de esta gente. No solo en el asesinato que están cometiendo de nobles venezolanos que están buscando que se respete su derecho a la libertad que les trajo Chávez por primera vez como venezolanas y venezolanos, y que esta gente está violentando, sino que están llevando además de esa criminalidad directa e inmediata a un despeñadero a la sociedad venezolana, donde creen que en la caída en medio del barranco hacia el infierno habrá posibilidad de colocar a unos sobre otros de manera ordenada y salvarse los buenos frente a los malos, como ellos les llaman. Es una horrenda percepción de la realidad la que están tratando de imponernos al resto de los venezolanos sensatos, que estamos viendo con claridad, con responsabilidad, lo que es una sociedad y cómo debe ser su funcionamiento armónico en el marco de un modelo que es universalmente aceptado por todas las sociedades, empezando por la sociedad norteamericana, que es el de la elección. Están completamente errados si ellos creen que una sociedad destruida en toda su estructura de Estado, destruida institucionalmente, destruida socialmente, desintegrada, diezmada en su estructura social, apenas unos cuantas millas náuticas de los Estados Unidos, va a poder sobrevivir de alguna manera. No hay posibilidad alguna de que ese absurdo escenario se dé jamás sin que Estados Unidos termine de arrasar con lo que quede para ellos, simplemente hacerse de los recursos. Los seres humanos jamás le han interesado a los Estados Unidos. Lo han demostrado a través de 200 años de historia. Han destruido, han asolado, han acabado con civilizaciones enteras por donde van pasando con su ejército arrasador y genocida. Jamás ha habido una sociedad que ellos hayan construido y edificado, ni siquiera la norteamericana, que no sea producto de la destrucción absoluta de todo cuanto había. En ninguna parte del mundo y en ningún momento de la historia se dio que se avanzara en la construcción de un nuevo mundo, destruyendo en la forma en que esta gente destruyó a toda su población originaria, como lo hicieron en los propios Estados Unidos. Ellos acabaron, y el reto era exterminar hasta el último indio en territorio norteamericano para poder erigirse como nación nueva. Ni siquiera en el arrase y en el genocidio que cometió Cristóbal Colón y todos los colonizadores en tierras suramericanas fue tan perverso, tan criminal y tan salvaje, habiendo exterminado la mayoría de la población originaria. Sin embargo, se aliaron de alguna manera con ella a través del sometimiento, de la esclavitud y de todos los mecanismos perversos que utilizaron, pero generaron una nueva raza en definitiva, y de ella nacimos todas y todos nosotros. Así sucedió en todas partes del mundo con los procesos de colonización. En Estados Unidos no hubo nada de eso. En Estados Unidos existe una raza blanca, la única en todo el continente americano, sola una y únicamente en los Estados Unidos, la única raza que no tiene rasgos asiáticos, porque no se mezcló jamás con nadie, porque a todos los destruyó, es la raza norteamericana, como se le puede llamar. Destruyeron siempre, se erigieron sobre la muerte, y eso es lo que sucedería en el hipotético caso de que esos grupos irresponsables, ineptos, brutos y atrasados que está ahorita utilizando la oposición para tratar de hacerse del poder, van a lograr, en el negado supuesto de cristalizar sus propósitos de destrucción del país, para abrirle paso a lo que no han logrado por la vía democrática. Es terrible y absurdo saber que existe un sector, por muy reducido que sea, de la población que está aspirando a alcanzar el poder sometiendo a la gente bajo las armas. Eso es la guarimba, ese es el modelo de destrucción de las instituciones del Estado que han ya constatado ante el mundo que es lo que existe, solo destrucción y muerte, para tratar de decir que ellos triunfaron democráticamente. Es ahí donde está la razón por la cual las venezolanas y venezolanos los van a repudiar cada vez más. Es ahí donde está la consolidación que se va dando progresivamente del modelo revolucionario en la medida en que las militantes de la revolución y que las venezolanas y venezolanos decentes, que no son militantes de la revolución, pero que quieren la paz como único horizonte por el cual hay que luchar, que quieren la democracia como único modelo que hay que preservar, que quieren la armonía y la prosperidad como único horizonte, es lo que se está dando como resultado de esa irracionalidad, de esa criminalidad desatada por la oposición. Hoy se proponen incendiar la capital del país para lograr su propósito de derribar el gobierno. Están tentando al diablo, alándolo por la cola. No tienen idea de lo que están haciendo, pero el pueblo estará ahí, como siempre ha estado, para contenerlos y para imponer la democracia, la institucionalidad y el modelo soberano que nos legó el comandante Chávez. Vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes para comentar la barbaridad, la atrocidad que se quiere cometer con la defensora del pueblo, producto de esta criminalidad desatada por los medios de comunicación, en particular el Nacional, los sectores de la derecha y estos focos incendiarios. Vamos a hablar de ello al regreso de esta pausa que nos corresponde. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Y siempre les decimos a esta hora que nos complace encontrarnos con ustedes de manera inmediata a través de nuestra cuenta Twitter. Aunque yo creo que el Twitter va a haber que ver cómo se hace para suspenderlo por lo menos un tiempo en nuestro país, porque ustedes saben que nosotros siempre dijimos que el Twitter es un instrumento que se convierte en un arma de doble filo, porque encuentro que termina siendo una herramienta para quienes persiguen la destrucción de nuestra sociedad vendiendo el asunto como que es una expresión de la sociedad civil lo que está pasando. Ese es el modelo que utiliza ese esquema de derribamiento de regímenes no afecto a los Estados Unidos del Imperio Norteamericano. Y el Twitter no es un invento de aquí del llano, ni es una cosa que ningún ingeniero venezolano desarrolló para el bienestar de nuestro país. Eso es un invento norteamericano de una gente allá en Estados Unidos, y ellos allá están armando siempre los elementos que necesita un imperio para sostenerse, sobre todo en las condiciones en las que está el imperio norteamericano, viniéndose abajo desde el punto de vista de su dimensión de otrora, aquella donde el dólar dominaba, etcétera. Eso ya no existe. Hoy en día domina con cada vez más fuerza, más furia criminal desatada a través de los ejércitos que mueven el mundo entero. Y entonces el uso de esas herramientas, por eso es que persiguen a Edward Snowden y a Julian Assange, porque son gente que han utilizado la herramienta que los Estados Unidos ha creído que debe ser colocada al servicio de la dominación imperialista en el mundo, al servicio de la humanidad. Es la propuesta de Julian Assange y de Edward Snowden. Pero Estados Unidos no acepta eso. Tiene que ser todo lo que opere en la red en beneficio del fortalecimiento de la hegemonía imperialista. Por eso es que son perseguidos esas pobres personas y que tienen que estar por allá asilados, escondidos en los confines del mundo. Ahí hay una demostración más de qué es lo que nos está sucediendo como sociedad en este tiempo, en estos inicios del siglo XXI. Y, sin embargo, bueno, nosotros saludamos el encuentro con ustedes a través de la red Twitter mientras podamos nosotros sobrevivir con ella. Pero yo creo que el daño que le está haciendo hoy a nuestra sociedad Twitter amerita que se dé una revisión a fondo de hasta dónde vale el respeto a una libertad que está siendo utilizada para violentar la libertad misma por parte de un grupo de gente que ustedes ven el lenguaje que están utilizando y la furia que se les siente que están expresando ellos, que demuestra cómo les está hirviendo la sangre cada vez de manera más incontenible por el odio que expresan hacia todo, hacia la sociedad, hacia todo, en su condición de frustrados, de fracasados, de gente que no ha tenido éxito jamás en la vida y que quiere por la vía de las armas someter al resto de la sociedad para triunfar. Eso de obligar al resto de la sociedad a que estén con ellos. para ver si son mayoría de verdad, porque la mayoría de la que ha hablado María Corina siempre es completamente falsa, jamás ha existido. No llegó ni al 3% en las elecciones primarias y habla de la gran mayoría que ella dice que es ella. Ha sido mentira y lo saben. Los primeros que lo saben es la mamá de María Corina para abajo. Todo el mundo en la oposición sabe que es mentira, que ella es mayoría de nada. Pero entonces quieren construirla asesinando a la gente en las guarimbas para que se sumen todos a las guarimbas, sus propios vecinos y sus propios hijos. Así cualquiera es mayoría, dice uno. Imagínese usted en su edificio que usted quiera ser presidente de la Junta de Condominio, sometiendo a todos con las pistolas, yendo a los apartamentos a dispararle, y si no hacen lo que quieren, entonces matándole un hijo frente a usted para que usted lo apoye en la Junta de Vecinos. Eso es exactamente lo que está haciendo esta gente. No estoy haciendo ninguna caricatura. Es exactamente lo que está pasando. Esta gente está aterrorizando a su propia vecindad, sometiéndola, para que luego entonces, como mansos corderos, hagan lo que ellos dicen. Vas a estar conmigo, vas a parchar conmigo, vas a hacer como yo digo, y si no, te mato como yo digo. Imagínense la democracia que ellos dicen que están defendiendo, contra el comunismo y el castrocomunismo y el castrochavismo. Ese es el modelo que le están proponiendo contra Chávez, que a usted Chávez jamás lo amenazó, ni lo sometió, ni le puso en riesgo su vida, sino todo lo contrario. Le salvó, Chávez salvó a la clase media, como ningún otro presidente en la historia. Chávez reprimió la voracidad del capital privado, que se articuló siempre contra los sectores más frágiles del poder adquisitivo en nuestro país. Eso fue lo que hizo Chávez. Chávez fue el que acabó con el modelo aquel de los créditos indexados, aquello de las cuotas balón con lo que estaban acabando, los créditos mexicanos con lo que estaban acabando la clase media cuando llegó la revolución que nos trajo Chávez. Chávez fue el que frenó las estafas inmobiliarias. Chávez acabó con el bachaqueo que había, con la venta de vehículos, incrementando los precios, escondiéndolos, diciendo que no había y que había que hacer lista. Eso lo acabó Chávez en beneficio del pueblo, pero fundamentalmente de los sectores de poder adquisitivo, de las clases medias, que no son oligarcas ni son los ricos, por mucho que ellos se crean que porque están viajando y porque tienen posibilidad de ir a hoteles de lujo y porque tienen posibilidad de ir a una piscina a beber ahí tragos lujosos y costosos, ellos no son oligarcas. Lo que tienen es un problema mental de distorsión, de disociación psicótica inducida por los manejos que hacen los sectores hegemónicos, la oligarquía a través de los medios de comunicación. Pero no son ni oligarcas, ni mucho menos. Ellos son clase media que viven bien porque Chávez los salvó. Quienes los están haciendo padecer por primera vez en 15 años son sus vecinos, los fascistas que están ahí cercándolos con la guarimba. Son ellos los que estaban agazapados, pero usted no lo sabía, que creía que eran buenas personas, y lo que son es unos animales de criminalidad. Son ellos los que están acabando con la felicidad que les trajo Chávez, y usted no lo sabía. Ahora sí sirve aquello de que éramos felices, pero no lo sabíamos, que ustedes estuvieron diciendo durante una década y más, sin comprender cuán estúpida era la formulación que estaba haciendo con esa frase de Woody Allen mal utilizada. Es ahí donde está la tragedia que por primera vez han tenido los sectores de las clases medias de nuestro país en más de 15 años. Ahí, en la propia ejecutoria de sus vecinos fascistas, es donde está el verdadero mal al que le han temido. Fíjense ustedes, si en verdad hubiera una disposición en un sector cualquiera de la intelectualidad de la derecha por tratar de aportar en la construcción del bienestar, en el apoyo a las luchas por la libertad, en la forma sana como la quieren presentar esta gente criminal, usted haría una obra de teatro, si usted es dramaturgo o si usted tiene algo que ver con eso, y usted buscaría que la obra tratara el tema que usted cree que es cuestionable en la sociedad, que le está haciendo daño a la sociedad o el peligro que corre la sociedad frente a algún factor que esté incidiendo sobre ella, y usted haría una obra de teatro en la que usted diría, por ejemplo, luchemos juntos. Ese sería un título bonito, ¿verdad? Pero vamos a poner que usted quiere ser más original, entonces no le pone una cosa que suene así tan balurda como esa, luchemos juntos. Vamos a ver si usted pone algo, por ejemplo, si usted va a hacer una obra contra la violencia, porque le han dicho que la inseguridad y la violencia es el problema que hay y que le está a usted generando mayor angustia y le está dañando su vida. Entonces usted hace una obra de teatro y usted busca muy bien el lenguaje castellano. La lengua castellana es la más rica de las lenguas en el mundo. es una muy poco se nos enseña eso en la escuela, pero es probablemente la lengua más rica de las lenguas vivas que hay en el mundo. Y hay entonces mucho recurso para que usted pueda ponerle un título a una obra en la que usted quiere aportar para ayudar a su país a salir del marasmo al que usted está denunciando, que hay problemas, que hay violencia, que hay algo que superar, que hay alguna crisis. Entonces usted, en vez de llamarla Luchemos Juntos, usted va y dice otra cosa. Por ejemplo, ¿qué me pueden sugerir ustedes? Vamos a ver, usted le pone el valor y la fuerza, algo así. Puede haber 10 millones, pues no me quiero detener en eso. Y entonces usted trata en la obra de dar una lección, porque usted, de alguna manera, es responsable ante la sociedad cuando se está erigiendo en comunicador de un mensaje de manera masiva. Eso es lo que hace usted cuando usted dirige una obra de teatro. La gente de la derecha, la gente, los sectores opositores, les ha dado porque el teatro es una herramienta de lucha. Entonces usted ve que están todos los postes llenos de 40.000 obras de teatro que ellos vienen haciendo desde esas décadas, donde el tema es siempre la búsqueda de una cosa con doble sentido, con una ironía y con el cuento del humor, para atacar a la revolución, para burlarse de la revolución, para generar una indisposición entre el público, entre su audiencia, contra el gobierno revolucionario. En eso han estado 15 años. Y entonces usted ve que dice que Fulanito Márquez montó una obra cómica en el Teatro Paseo de las Mercedes. Y no es ninguna obra cómica, sino que él es un idiota, el Márquez este, que él cree que es chistoso y se vende como humorista, y es el tipo más insufrible como humorista que hay, porque no es humorista nada. Humorista era Joselo, gente con talento de verdad para eso. Napoleón de Fit, esos eran humoristas. El Conde del Guácharo es humorista, pero no es todo idiota que ellos se venden como humoristas y entonces se ponen ahí, como van los escuálidos a verlo, porque creen que el tipo los está ayudando, porque le está dando línea, entonces todos lo aplauden y tal. Y además le paga por eso. Le paga por decirle una cantidad de estupideces contra el gobierno. Entonces ellos creen que esa es una herramienta de lucha contra la tiranía. Así lo venden ellos, y se les salen las lágrimas cuando lo dicen. Sí, entonces está Javier Vidal, está la otra, una cantidad de farsantes, todo, montando pura obrita de teatro que son panfletos. Panfleto ideologizante, del más bajo y del más ramplón. Y entonces tú ves cómo ahora, en medio de toda esta circunstancia, esta coyuntura que estamos atravesando, qué casualidad, aparece una obra que ellos dicen que no tiene nada que ver, que eso no es fascista, que eso no es nada. Y entonces la obra la están montando a partir del 28 de febrero, qué casualidad, auspiciada por nada más y nada menos que la alcaldía de Baruta. La alcaldía de Baruta, que presenta en un teatro que se llama La Caja de Fósforo, que tienen ahí en Bellomonte, el corazón del escualidismo nacional en el este de Caracas. El Capital y Bellomonte son donde salen las matas del escualidismo nacional. Desde la tierra, desde las entrañas de la tierra sale la savia del escualidismo. Y ellos ahí, en pleno corazón de Bellomonte, tienen la Concha Acústica, y ese es el teatro La Caja de Fósforo. Y entonces ahí ellos han montado su panfleto de guerra contra la tiranía. Y ustedes saben cómo se llama la obra que los tipos han montado. Hay que matarlos a todos. Así se llama la obra. Ellos, que no hayan cómo hacer para decirle a CNN que son los nobles, los puros, los que son la gente más hermosa de la historia de la humanidad en términos de pureza, enfrentados al Satán, al demonio que es el gobierno nacional, resulta que montan una obra que dice hay que matarlos a todos. Y la obra de teatro no es sino la tragedia de una señora, óiganlo bien, que es una viuda que vive en su casa y que vive aterrada porque no quiere dejar salir a su hijo porque afuera hay mucha violencia. Entonces, ¿por qué se llama Hay que matarlos a todos? No hay explicación en la obra, después que se desarrolla toda ella, para que el nombre sea Hay que matarlos a todos. Resulta que hay una situación donde la hija y el novio de la hija están ahí, que quieren vivir, que quieren salir de noche, pero están aterrorizados. Es decir, todo el discurso de la oposición, que nosotros queremos rumbear, pero no podemos salir a rumbear de noche. Y están todos los restaurantes de la Mercedes atiborrados, de lunes a lunes, atiborrados de los tipos bebiendo aguardiente, rumbeando hasta la hora que le da la gana, y nadie los asesina, nadie los mata, sino que hay una criminalidad desatada, precisamente, entre otros, por los mismos focos que ahorita, después de años de inyección de paramilitarismo que estuvieron trayendo, gracias a los planes que urdieron con Uribe desde Colombia, desde que era presidente Uribe, y con el respaldo del Departamento de Estado norteamericano, como ha quedado perfectamente al descubierto, se ha desatado esa criminalidad del paramilitarismo colombiano insertado aquí en nuestro país, en las comunidades, y que han estado asesinando a través del tiempo, en los últimos años, con una criminalidad inexplicable en un primer momento, eso de salir a matar gente así por nada, porque les da la gana simplemente matar y seguir, simplemente para incrementar una estadística que le sirva a los diarios de oposición, a los medios de comunicación de oposición y a los partidos de derecha. Esa es la realidad que ha vivido Venezuela. Aquí se ha denunciado desde hace más de una década. Hay un libro que escribió Miguel Ángel Pérez Pirela con Luis Brito García, que ustedes pueden buscar ahí en internet, búsquenlo, para que lo debatan en la comunidad, para que lo comenten con la gente, para que lo muestren en las camioneticas y digan, miren señores, esta realidad que estamos padeciendo ahorita fue anunciada, se nos dijo desde hace más de una década por esta gente, y entre otros documentos que han sido presentados a través del tiempo, hay la prueba de que aquí lo que hay es un paramilitarismo actuando, asesinando para que se incrementen cifras de criminalidad que sirvan a los planes de intervencionismo que esta gente tiene montados y que necesita que se realicen. Eso es lo que ha pasado como tragedia en el país. Pero el discurso de ellos ha sido, no podemos salir de madrugada porque queremos rumbear y no nos dejan, y es completamente falso. Fíjense ustedes que es un discurso tan perfectamente montado por esta gente, que la obra hay que matarlos a todos, que han montado justamente ahorita. Esa es la obra que tienen, no tienen ninguna otra montada. La que tienen montada es, hay que matarlos a todos. Y entonces ellos dicen que está la orden ahí en la concha acústica, tal, tal, tal, y ponen y dicen, debido a la situación, es lo único que ponen en total mayúscula, debido a la situación en la que se encuentra actualmente el país, una alarma, un terror, en texto grande ponen, algunas funciones pueden ser suspendidas, pero no todas, fíjense ustedes, no suspenden las funciones, sino que ponen la alarma que ponen ahí, debido a la situación en la que se encuentra actualmente el país, algunas funciones, no sé qué cosas, serán suspendidas. Pero, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el país? Las guarimbas que hay en Bellomonte, ¿quién las está montando? Ellos mismos. La situación que hay en el país de criminalidad es la que están desatando ellos mismos. Y entonces montan una obra de teatro que los deja al descubierto. Hay que matarlos a todos. Bueno, en relación a lo de la defensora del pueblo, la doctora Gabriela Ramírez, hay que hacer una alerta muy, muy particular. Esta gente está buscando que su garra fascista rompa, rasgue la institucionalidad de alguna manera, y han creído que el foco más frágil de toda la institucionalidad es la doctora Gabriela Ramírez, porque es una señora honesta, una dama ecuánime, sensata, que no se excede en ningún momento, no es destemplada, es una persona a la que ellos creen que no se le debe temer, y entonces la han enfilado contra ella, y han tratado de colocar en su boca unas expresiones que jamás dijo en defensa de la tortura. La razón por la que hoy están tratando de ir a provocar un estallido en el centro de la ciudad es supuestamente una declaración que ella habría dado en defensa de la tortura, lo que jamás sucedió. Jamás dijo que defendía la tortura, sino que en la explicación en extensa que está en internet y que se puede revisar, que no es en función de una interpretación de un redactor de periódico como se va a resolver, sino ella, dicho de su propia boca, explica que efectivamente la tortura es una cosa distinta a un exceso policial. Puede haber exceso y brutalidad policial en un momento determinado, y eso se sabe, eso es uno de los percances precisamente que hay cuando se somete a una tensión tan intensa a la sociedad como la que esta gente está buscando que se dé en nuestro país. Y entonces puede darse el desbordamiento, por cualquier razón, empezando hasta por el nerviosismo que pueda tener el funcionario que se sienta asediado por una jauría, y de repente haya ahí el estallido de irracionalidad del propio funcionario que se sienta desvalido y haya un exceso que se cometa. Eso no quiere decir que haya una línea de mando que está instruyendo con una orden específica de masacrar. Eso es lo que ella quiso explicar. Y dijo, incluso la diferencia entre exceso policial y tortura es que la tortura es un mecanismo que se explica porque hay quienes creen que utilizando el dolor que se le inflige a una persona se puede obtener una declaración. Ella lo que está explicando cuál es más o menos la lógica que se entiende que tienen quienes torturan. Y dice, hay que tener cuidado entonces cuando se usa la terminología para hacer señalamientos, porque ella lo dijo desde el primer día, si usted tiene pruebas de que hay torturas, tráigala, pero distinga que no puede hablar de tortura cuando llega con un muchacho con una foto y dice, mira, a este le pegaron en la marcha. Eso no es tortura, eso es un exceso policial. Eso fue lo que quiso decir ella. Que se utilicen bien los términos, porque si no se cae en la anarquía. Y lo peor que puede haber en una sociedad es que se desate una ola de anarquía donde no va a haber, como decimos del principio, ningún triunfador. Ahí no hay nadie que gane, todos pierden si se desata la anarquía, porque lo único que triunfa es la criminalidad, la destrucción, el desasosiego. Entonces, a tener cuidado con lo que están tratando de hacer con la defensora del pueblo. Lo que están es tratando no de reivindicar ninguna libertad, sino de dar un golpe de Estado. Tengamos mucho cuidado con eso, sobre todo se los digo a las madres, a los padres de los muchachos que están siendo utilizados como carne de cañón en las filas opositoras. Muchísimo cuidado, que ahí no hay ninguna reivindicación que se esté operando por parte de la sociedad civil. Ahí es un golpe de Estado escondido tras la supuesta protesta juvenil. De esta manera entonces nos despedimos invitándoles a que acompañemos hoy a La Paz, que convoquemos a todo lo que podamos y nos vayamos juntos a respaldar la Marcha por la Paz en defensa de la democracia que está convocando hoy nuestra revolución bolivariana, nuestro presidente, la fila revolucionaria, para impedir que la felonía haga el cumplimiento de sus propósitos. Vamos pues entonces todos a reunirnos ahí desde la Plaza Brión hasta la Fiscalía por la Paz y la Vida. Acompañemos al pueblo decente a asegurar la estabilidad, la paz y la armonía en nuestro país. Será hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.